Archivos Arkham. Bernardo Esquinca es un escritor mexicano inscrito en la temática de la llamada ficción de lo extraño. Su obra mezcla los géneros policíaco, fantástico y de terror. Ha escrito novela, cuento y ensayo. En 2017, Bernardo Esquinca obtuvo el Premio Nacional de Novela Negra por el libro Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Liliana Blum, parte del jurado, opinó que Esquinca logra algo inusual en la narrativa actual mexicana, una historia fantástica protagonizada por un personaje histórico. Carretera Perdida, un paseo por las últimas fronteras de la civilización, es un libro de ensayos que, en palabras de Sergio González Rodríguez, resulta un corte exacto de las obsesiones de su generación. La novela Belleza Roja, elegida por el diario Reforma como la mejor primera novela del 2005, en opinión de Rodrigo Fresán, es una perversa historia de amor, un policial donde el detective es quien menos sabe o se atreve a saber. Algunas de sus novelas son Belleza Roja, 2005, Los Escritores Invisibles, 2009, La Octava Plaga, 2017, Toda Sangre, 2013, Carne de Ataúd, 2016, Inframundo, 2017, Las Increíbles Aventuras del Asombroso Edgar Allan Poe, de 2018. Algunos libros de cuentos son Los Niños de Paja, 2008, Demonia, 2012, Mar Negro, 2014. Por mucho, Bernardo Esquinca logra darle un nuevo significado a ficción de lo extraño, debido a cómo mezcla situaciones, personajes y una inteligencia atroz para darle una guía a las situaciones. En su libro Mar Negro está plagado de monstruos increíbles, zombies, vampiros, muñecas malditas, animales mutantes, asesinos obsesionados con la cultura prehispánica y algunos más, pero probablemente la criatura más temible que Esquinca reinventa en su libro es la colosal Ciudad de México. Si alguien tuviera copyright sobre la Ciudad de México, el escritor tendría que pagar regalías, pues usa las calles, el panorama, las atmósferas y su gente para crear un ambiente de terror en medio de las luces. También su libro Mar Negro se ganó con sangre el ser parte de la colección de Letras Mórbidas. Bernardo Esquinca. Nacimiento 4 de enero de 1972. Lugar Guadalajara, México. Archivos Arkham.